CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludo para todos ustedes, aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Ayer estábamos de gira por los ministerios, en realidad Parlamento hicimos, pero bastante poco. Arrancamos por el Ministerio de Trabajo y como fuimos primero por allí, vamos a en este informe también comenzar por allí. Se hizo una presentación para que personas en situación de vulnerabilidad. Digo de esta manera porque cuando el colega de Monte Carlo y yo hicimos el informe, ya estábamos en el Ministerio de Desarrollo Social, porque estábamos cubriendo otra actividad. Y nos escuchó uno del Ministerio de Desarrollo Social diciendo personas vulnerables, que es como dice el comunicado del Ministerio de Trabajo. Cuando terminó, se nos acercó y nos dijo, personas vulnerables no es lo mejor. Se lo dijimos al Ministerio de Trabajo que corrigiera el comunicado, se ve que no lo hizo, dijo este representante del MIDES, pero le pedimos que digan personas en situación de vulnerabilidad, porque quiere decir que son personas que en algún momento pueden salir de esa realidad. Si se dicen personas vulnerables, ya son situaciones que están condenadas a no surgir. Le hicimos caso y por eso hemos cambiado el vocabulario. El que no le hizo caso fue el Ministerio de Trabajo en el comunicado. Insisto, ellos dijeron, habían visto y nos entendían que en el Ministerio de Trabajo estaba redactado de esa manera, pero que ellos habían argumentado en que hubiera un cambio en ese estilo. Por lo tanto, tomando como bueno eso que nos decía esta persona del MIDES, vamos a decir personas en situación de vulnerabilidad y no vulnerables, como se decía en esta actividad del Ministerio de Trabajo. Yendo directamente a lo del Ministerio de Trabajo, tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro Pablo Mieres. Ya vamos a estar explicando qué fue lo que se anunció, pero hablando con el ministro de Trabajo Mieres por el conflicto en la tercerizada de Conaprole. Se está negociando, la idea es que se llegue a una solución. Cuando le preguntábamos al propio Mieres si esto podría generar problemas en el acuerdo madre que llevó varios meses con la propia empresa Conaprole y donde hay cláusula de paz, nos dijo, la verdad es que no quiero opinar del tema porque no quiero complicar la discusión y el debate ahora, porque la idea es generar el mejor clima. Pero hay que ver, hay que analizar si finalmente algunas medidas que se tomaron no van en contra de un proceso que nos llevó meses en intentar negociar, decía Mieres, quien ya se había mostrado un poquito molesto con algunas medidas que se habían tomado por parte de todo Conaprole en referencia a esta tercerizada. El sindicato Conaprole, en diálogo con Radio Centenario, recuerdan hace un par de días atrás, en Puesta al Día, primera edición, nos decía, es un tema de solidaridad gremial, no van a parar solo los tercerizados, si paramos, paramos todos, para que se resuelva este tema. Vamos a escuchar lo que nos decía Mieres sobre este asunto. Trabajando, no puedo transmitir mayores novedades. Lo que está claro es que hubo una postergación de las medidas de parte del sindicato lácteo y en el afán de encontrar alguna salida. En estos días está trabajando la DINATRA en el tema y bueno, ojalá que logremos alcanzar un entendimiento, porque como ustedes se imaginarán, después de tantos meses donde hubo conflicto en el sector, habiendo alcanzado el acuerdo, bueno, en pocas semanas volvemos a tener problemas. En este caso, además, no es estrictamente con una empresa láctea, es con una empresa tercerizada que trabaja para Conaprole en el transporte de productos de Conaprole. Entonces, lo que estamos buscando es evitar que otra vez se convierta en un problema del sector. ¿Tiene información usted de por qué fueron suspendidas estas personas? Porque el sindicato habla de que fueron suspendidos por acceder a una asamblea y la empresa dice que lo suspendió porque se fueron sin marcar la salida. Bueno, justamente ese es el debate que hay en el conflicto, por lo tanto nosotros no tenemos que vertir ninguna opinión al respecto, porque lo que importa es alcanzar un entendimiento entre las partes. Seguramente estas cuestiones son cuestiones de hecho, que en el debate se deberán probar, es decir, estas circunstancias tendrán que ser objeto de algún entendimiento. Mire, se entiende que desde la tercerizada se generalice hacia el sector que había, negociado ciertas cláusulas de paz. Bueno, a mí me parece que eso es parte del análisis. Yo no quiero dar mi opinión. Lo que sí digo con firmeza es que este ministerio trabajó durante meses para alcanzar un acuerdo que incluye cláusulas de paz con respecto a la actividad de los conflictos sindicales. La discusión sobre si este conflicto en particular está incluido o no dentro de las cláusulas de paz, yo prefiero no decir nada, porque me parece que lo que uno tiene que hacer es contribuir a evitar que se vuelva a tener una situación de conflicto. Gracias. Ahí tenía la palabra del ministro de Trabajo, Mieres. ¿En qué se enmarca esta situación de ayuda para los sectores que tienen una situación de vulnerabilidad, que están por debajo de la línea de pobreza, que tienen entre 15 y 19 años o son mayores de 45 años? Bueno, en la posibilidad de que las empresas contraten y el Ministerio de Trabajo les va a subsidiar el salario. Por ejemplo, hasta un 60% si contratan hombres y hasta un 80% si contratan mujeres. Esto lo informó el director nacional de empleo, Daniel Pérez, a quien le preguntábamos también por la diferencia que hacían entre hombres y mujeres, por qué subsidian el salario del trabajador un 60% y el de la mujer un 80%. Nos dice que porque hay muchas más mujeres en situación de vulnerabilidad que hombres. Allí aparecen también personas afrodescendientes, personas trans, en la búsqueda de que estas empresas contraten. Reitero, dejan en manos de las empresas privadas para que realicen la contratación y el Ministerio de Trabajo las subsidia en el salario para que lo hagan, siempre y cuando tengan estas características. De 15 a 19 años, mayores de 45 y que, reitero, estén por debajo de la línea de la pobreza. El subsidio estaría durando unos 12 meses en principio y también se manifiesta que el salario sería de alrededor de 30.700 pesos, no podría superar esa cifra. Vamos a escuchar lo que decía el director nacional de empleo, Daniel Pérez. Programa que funciona en el marco de la ley de promoción del empleo y lo que tiene que ver con la modalidad particular de trabajo protegido joven, la ley habilita a distintos subsidios. Nosotros hemos definido en primer lugar que siempre que se contrate a una persona por debajo de la línea de pobreza haya un subsidio del 40 o el 60% de subsidio para las empresas, pero en este programa en particular aumentamos ese subsidio al máximo que permite la ley, esto es 60% del salario cuando se contrate a un varón y 80% del salario cuando se contrata una mujer, siempre y cuando cumpla estas condiciones: ser jóvenes, ser mayores de 45 años, pertenecer a hogares que estén por debajo de la línea de pobreza y lo que le agregamos con este programa es que pertenezca a algunos colectivos que tienen grandes dificultades para acceder al empleo. Estos son personas afrodescendientes que tienen tasas de desempleo mucho más altas y tasas de informalidad más altas que el resto de los colectivos, personas trans que también tienen grandes dificultades para acceder al empleo, recicladores de residuos que se encuentran dentro del registro de clasificadores que tiene el Ministerio de Trabajo, migrantes y mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo deben hacer las empresas que quieran contratar a estas personas? Las empresas tienen que enviar una nota a la Dirección Nacional de Empleo diciendo que quieren trabajar con alguno o con todos estos colectivos y después tienen dos modalidades, una postulación directa, es decir, ellos mismos seleccionan a la persona por algún medio que ellos elijan o en combinación con algún otro programa del Estado o con una organización de la sociedad civil, o la otra forma es ir a alguno de los centros técnicos de empleo, comunicarse y pedir un proceso de preselección de estas personas. ¿Por qué el beneficio es mayor para las mujeres que los hombres? Porque las mujeres tienen una tasa de desempleo mayor que las que tienen los varones en cualquier franja etaria y en estos casos particulares se nota más todavía. ¿El Ministerio de Trabajo maneja alguna cifra de cuántas personas dentro de estos colectivos está desempleada actualmente? No, en ese nivel de desagregación no tenemos. Entre otras cosas, en algunos casos es difícil saber cuánto es el total de personas que están. Pero ¿cuántas personas cree que pueden alcanzar, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que eso depende de cada una de las poblaciones. Por ejemplo, el último censo, el único censo que hubo de población trans decía que en todo el país había en el entorno de 1.200 personas trans. Muchas de ellas sabemos que tienen dificultades. ¿Cuántas no tienen hoy empleo? No sabría decirlo. ¿Cuántos de los migrantes no tienen empleo y además están en situación de pobreza? No es una forma que uno pueda establecerlo tan fácilmente. ¿Trabajar con empresas se dificulta, diríamos, saliendo del área metropolitana donde las mayorías están en relación justamente a la parte empresarial? No, porque el trámite es un trámite que se hace totalmente online, no tiene la empresa que concurrir ni siquiera a ninguna oficina. Igual hay centros técnicos en todo el país, pero en realidad es un trámite que se hace totalmente online a través de la plataforma Vía Trabajo, igual que las demás modalidades de la ley. ¿Las personas que se quieran acercar, que se encuentren dentro de este rango para el programa de colectivos vulnerables, cómo tienen que hacer? Bueno, las personas siempre pueden ir a los centros técnicos de empleo para hacer lo que se llama entrevistas de orientación laboral, lo cual además le permite la posibilidad de acceder a capacitaciones de INEFOP. Pero la decisión de contratación no es una decisión de la persona, sino que en realidad la empresa hace el proceso de selección. Sí está bueno que se registren, porque si alguna empresa, por ejemplo, utiliza el servicio de intermediación laboral del centro técnico, esa persona ya está registrada en la plataforma Vía Trabajo. Bueno, ahí tenés la palabra entonces del director nacional de empleo hablando de esta posibilidad para personas en situación de vulnerabilidad, como se debe decir, en la búsqueda de que salgan de esa realidad. Tras la pausa, bueno, de allí nos fuimos al Ministerio de Desarrollo Social en este tour que hicimos por distintos ministerios y hablamos con el ministro Martín Lema. Vamos a estar escuchándolo sobre todo en torno al tema de las ollas populares, porque hoy viernes vence el tiempo que se les dio por parte del MIDES a estas ollas que todavía no habían registrado datos, que lo registraran o pierden la ayuda que el MIDES les estaba dando. Así que vamos a estar escuchando a Lema hablando de eso. Decíamos que seguíamos en este tour por ministerios y nos tocó ir al Ministerio de Desarrollo Social porque presentaron una rendición de cuentas vinculado a los monotributos MIDES, que a partir de ciertas emprendedoras, sobre todo en el interior del país, según los videos que nos mostraron, tienen la posibilidad de tener boletas para poder de alguna manera vender alguna masita o vender, había otras que vendían empanadas, muchas en el tema de la comida. Sí, ayer también nos daba bastante hambre porque era cerca de las 12 y nos mostraban, sí, también cada una de las imágenes. Otras tortas, arepas, algunas venezolanas que han llegado a nuestro país y que también están como monotributistas MIDES. Y bueno, y de alguna manera han ido mejorando a partir de que muchos comercios le pedían para esa venta tener una boleta y ahora la tienen. Ha ido en aumento, se destacaba también que esto no nació en este actual gobierno, sino que nació en el gobierno anterior. Dijo Lema que la continuidad en las políticas que de alguna manera son las correctas siguen adelante, no es por un tema de derecho de autor, expresaba en ese sentido el ministro de Desarrollo. Pero el tema de la situación del hambre es también hoy está en contexto con una actividad que va a haber a partir de las 10:30 de la mañana en el pasaje Acuña de Figueroa, organizado por la diputada Betiana Díaz de Frente Amplio, pero con la participación del Parlasur. Esto va a ser, reitero, a las 10:30 de la mañana hoy, en donde se va a hablar justamente de los problemas de alimentación a nivel regional y en este país, en Uruguay. Lo consultábamos a Lema sobre cuántas cree que serán las ollas que finalmente no den la información hasta hoy que puedan quedar fuera de programa. Seguramente algún indicio tienen, pero no quiso adelantar nada, sobre todo porque hay cierta promesa que se hizo el día miércoles de tarde por parte de algunas de las organizaciones que estaban por ahora reacias a dar esos datos, de que podrían estar dándolos. Entonces no quería aventurar a cuánto va a ser las ollas que quedan afuera y cuántos adentro de la ayuda del MIDES, porque hay tiempo hasta hoy y el plazo no ha terminado. Lo que sí hizo referencia fue esto, al tema de la situación de hambre y de problemas para atender esa realidad. Lo que dice el ministro de Desarrollo Social, ya lo había dicho hace unos días atrás, es que le extrañaba que el Frente Amplio no le votara en la rendición de cuentas lo que es una partida especial para alimentación 2023-2024 que aparece en la rendición de cuentas. Y se acuerdan que yo dije acá, una vez que escuché esa información, que nos había llegado del Mides, que desde el Frente Amplio se había manifestado que no se hacía porque en 2024 aparece mucha plata y parece estar más vinculado a un carnaval electoral que a una ayuda social. Bueno, y que por eso no terminaban apoyando la medida. En aquel momento ningún colega lo consultó al respecto, esta vez estando yo allí, obviamente que sí lo consulté, y le dije, cuando él hablaba del tema, le digo, bueno, pero el Frente Amplio argumenta tal, tal y tal cosa. Bueno, se puso como una pantera, ¿no? Pero digo, más allá de eso, digo, a mí, tanto en esto como cuando también la otra vez, el día anterior, con Alejandro Sánchez de Frente Amplio, que estaba hablando del tema de Astesiano, y yo le decía que Javier García y otros más manifestaban que se estaba haciendo política menor, Graciela Bianchi, y él me decía, ¿a usted le parece? No, a mí no me parece nada, ¿a usted le parece que es política menor? No, a lo que les parecerán será Bianchi y a Javier García. Bueno, tanto en ese caso como en este, mi deber es meterle el dedo en el ojo a los en este caso si puedo, a los entrevistados, y lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Y en este sentido le planteábamos justamente este hecho, y él nos decía, pero bueno, 2024, usted cree que en el 2024, me dice, la gente no la vamos a poder dar de comer porque es año electoral. Obviamente que no pienso eso, pero sí le subrayaba que para el 2024 aparece más plata que para el 2023. Y él tiene una explicación allí, que es que Uruguay Adelante, esta organización que trabaja con el Mides y que según su director, cuando estuvo ahora en rendición de cuentas, también nos dijo que trabaja con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que trabaja con ACE, que trabaja con INEFOP, es decir, trabaja con bastante gente del gobierno, y que en este caso es, diríamos, quien está marcada como quien tiene las ollas aprobadas por Mides, todavía va a tener rubros en los primeros meses del año 2023 como para brindar esa ayuda, por lo tanto son menos meses los que se deben de cubrir por la rendición de cuentas, en cambio en el 2024 hay que cubrir todo el año, por eso es que manifiesta el ministro Lema es que aparece más plata para el 2024 que para el año 2023. Escuchamos al ministro. Son muy importantes que estamos llevando adelante. La primera que va a estar en octubre, esperamos que esté mediado en octubre, que por primera vez a través del Instituto Nacional de Estadística vamos a tener el panorama de la situación general del país de la seguridad alimentaria. Que eso es muy importante porque hasta el momento o tenemos los datos de FAO o tenemos datos del INE que está limitado por franjas etarias, por ejemplo de 0 a 4 años. Si bien la FAO, hoy por hoy, lo que sostiene es que Uruguay es el país de la región que mejor manejó la seguridad alimentaria en pandemia, nosotros queremos siempre ir a más, porque donde haya un uruguayo que necesite un mayor esfuerzo, el esfuerzo tiene que estar. Por eso, tener datos con mayor precisión a través del INE nos genera una información que para la política pública es muy importante. Eso por un lado. Por el otro, en rendición de cuentas, solicitamos que la primera vez en años refuerzos para el Instituto Nacional de Alimentación para justamente reforzar el sistema de alimentación y atender lo que son problemas estructurales de años. Siguiendo la línea de la FAO, según la FAO, en nuestro país hubo más inseguridad alimentaria en el año 2016 que en el año 2020, que fue el año de pandemia. Entonces eso evidencia problemas estructurales. Nosotros pedimos un presupuesto para el año 2023 y un presupuesto para el año 2024. Ahora, realmente lo que nos sorprendió el no contar con los votos del Frente Amplio. Pero porque el Frente Amplio haya votado en contra de una medida de estas características. Pero dicen que en el 2024, que viene toda la plata para el 2024, que es año electoral, y temen que se registre un carnaval electoral con la plata. O sea que en el año 2024 no le damos alimentación a la gente. ¿Por qué no en el 2023 dicen eso? No, en el 2023 hay recursos. Pero voy a explicar lo que mismo que les expliqué. Nosotros hacemos escalonado 2023-2024 por diferentes razones. La primera, en el año 2023 no estamos hablando de todo el año, porque el apoyo a través del convenio de Uruguay Adelante va hasta febrero o marzo. Entonces ya estamos hablando que lo que se contempla estructuralmente no son 12 meses, sino que son 9 o 10 meses. Por lo tanto, ahí la cifra baja por la cantidad de meses. Segundo elemento que explicamos, Una vez que en enero entran recursos, para generar más estructura, como se quiere hacer, eso lleva procesos. Procesos de contratación de recursos humanos, procesos de contratación de vehículos, procesos de contratación de locales. Y eso lleva unos meses. Entonces, claramente, en el año 2024, que es donde empieza la segunda etapa del refuerzo del sistema de alimentación, ya como la estructura está montada en el año 2023, durante todo el año se puede aplicar este refuerzo y a su vez ahí no está el convenio con Uruguay Adelante, que sí alcanza meses de 2023, como le comenté. Esto fue lo que comenté en la comisión de por qué escalonado. Ahora, yo creo que acá lo que hay, por parte del Frente Amplio, es un interés en generar las ollas como instrumento político. Porque no. Y bueno, y ahí encontré lo que buscaba. Acusó al Frente Amplio de utilizar las ollas como de interés a nivel político partidario. Allí de esta manera vamos a ver cuál es la respuesta. Seguramente hoy vamos a intentar en esta actividad que Frente Amplio organiza sobre el tema alimentación, cuál es la respuesta sobre esta acusación que hace el Ministro de Desarrollo Social, reitero, a partir de que el Frente Amplio no le está votando las partidas, no lo hizo en diputado, veremos qué pasa en el Senado la semana que viene en la rendición de cuentas para alimentación. Tuvimos después, el tour siguió hacia el Ministerio de Salud Pública porque se presentaban las cifras sobre accidentes cardiovasculares. Allí no le metí el dedo en el ojo a nadie, hablamos con el doctor, en realidad habló el doctor Víctor Dayán, presidente de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular, donde dijo que nuevamente Uruguay tiene como principal causa de muerte, 9.126 muertes fueron en el año 2021, a las enfermedades o a las situaciones accidentes cardiovasculares. Ahora, si uno ve la franja, los datos, en los primeros años aparece cuarta la muerte cardiovascular en los más jóvenes, adolescentes hasta los 30 más o menos. Allí lo que aparece más es el suicidio como primera muerte dentro de las llamadas muertes externas, por situaciones externas. Después aparece el cáncer, después aparece el COVID. Eso sigue en ese lineamiento, solamente que el cáncer ocupa el primer lugar ya después de los 35, 36 años. Y las enfermedades cardiovasculares siguen allí en el cuarto puesto. Recién a partir de los 50 y algo aparecen las enfermedades cardiovasculares a ser la segunda causa de muerte después del cáncer. Y aparecen como primera a los 75 años. Entonces cuando decimos que es la primera a nivel global es porque tenemos una cantidad muy importante de gente mayor de 75 años que hace que se incline la balanza hacia esa situación. Porque reitero, en los primeros años de vida no es la causa cardiovascular la principal, sino que son otras que recién estábamos subrayando. Están trabajando en esos aspectos, obviamente en el tema de la prevención, la alimentación, el ejercicio, todo ese tipo de cosas que Sasmendi hace a diario. Pero vamos a escuchar lo que decía el doctor Víctor Dayán sobre estos números. Distintos colores. En rojo es la mortalidad de causa cardiovascular, la cual en el 2021 correspondió a 9.126 personas que fallecen de causa cardiovascular, donde corresponde ese número absoluto al 22% del total de muertes que ocurrieron en el Uruguay en el 2021. En segundo lugar, se ubicaron como causa el cáncer y en tercer lugar, como causa COVID-19, que desplaza las enfermedades respiratorias que estaban presentes en tercer lugar en años anteriores. Esto es más o menos lo mismo, pero estamos agregando un cuadrito como Benaví, en donde se compara 2021 con 2020 y 2019, y se ve, si vemos en el sector medio, que es defunciones, enfermedad cardiovascular, estos son los números absolutos, y esto es la tasa, que es el número de defunciones por 100.000 habitantes. Vemos que en el 2019 eran 8.855, baja al 2020 para luego subir en el 2021. Bien, en este caso, acá estamos graficando la tasa de mortalidad cardiovascular y por distintas causas de acuerdo al sexo. En este caso tenemos en mujeres la causa de muerte cardiovascular, fue la primer causa de muerte en mujeres, mientras que en hombres también fue la causa cardiovascular, lo cual eso es un hecho distintivo con respecto a años anteriores, en donde en años anteriores el cáncer era la principal causa de muerte en hombres, siendo en este año la causa cardiovascular. Como vemos, tanto en ambos sexos, el cáncer es la segunda causa y el COVID-19 desplaza a las enfermedades respiratorias para ubicarse en la tercera causa de muerte en el 2021. Bien, este gráfico es un gráfico interactivo que todos tienen acceso si ingresan a la página web de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, donde el objetivo de este gráfico es mostrar la mortalidad prematura por sexo. ¿Cómo definimos mortalidad prematura? Es la mortalidad que ocurre en aquellos individuos antes de los 70 años. Acá, en este caso, en mujeres, vemos que la mortalidad en menores de 70 años, o sea, las prematuras, el cáncer ubica una posición muy importante, siendo más de dos veces mayores que las causas cardiovasculares. Acá tienen el cáncer, lo que corresponde en su área es los números absolutos, y si ven en enfermedades cardiovasculares es un área significativamente menor. En hombres, lo que vemos es que en las enfermedades prematuras en hombres, por más que, si ustedes ven el área, en menores de 70 años, la cantidad de muertes por enfermedad cardiovascular es similar a la cantidad de muertes que hubieron prematuras por COVID-19, si vemos del total de COVID-19, eso acarreó mayor mortalidad en hombres antes de los 70 años que en las enfermedades cardiovasculares. Y aquí tenemos por franja etaria. De los 15 a los 34 años, la principal causa de muerte son causas externas. Como vemos, más del 50% de los 15 a 34 años mueren por causas externas, donde la más frecuente es el suicidio, que implica el 22% de las muertes en esa franja etaria. Como vemos, la causa cardiovascular está ubicada en cuarto lugar, y a medida que nos movemos en la franja etaria, la causa cardiovascular va ascendiendo y va ocupando cada vez lugares más importantes. En el rango de 35 a 54 años, el cáncer es la principal causa y la causa cardiovascular fue en cuarto lugar, siendo el COVID-19 en segundo lugar. De los 55 a los 74 años, el cáncer siguió siendo la principal causa, y acá la causa cardiovascular ya forma parte del segundo lugar de causa más frecuente, y en los mayores de 75 años representa la causa más frecuente de muerte en el 2021. Ahí estaba, y de paso, es duro eso del 22% de 15 a 34 años, que es la causa mayor de muertes. Que son las causas externas, seguramente también accidentes de tránsito, de tráfico, gana allí con un 22% el suicidio como principal causa de muerte en nuestro país. Hacemos la pausa y seguimos el tour hacia el Ministerio de Industria. Allí hablamos con el ministro Berry, ahí sí hubo algún ida y vuelta, algún dedo en el ojo. Y en el Ministerio de Industria le preguntábamos al ministro interino Walter Berry, ¿por qué hay tanta diferencia en torno al tema de lo que pide el Frente Amplio, que es una rebaja de 12 pesos por litro en el gasoil? No se da nada, y además se dice en la paramétrica del propio ministerio que debía haber subido un peso. ¿Y por qué desde el director del Frente Amplio se habla de que tendría que haber disminuido el precio por litro en nafta 7 pesos con 4 centésimos y finalmente fueron 3 pesos nada más? Vamos a escuchar lo que nos decía el ministro Berry. La aplicación del nuevo precio de paridad de importación que ha informado la UCEA en las últimas horas, el Poder Ejecutivo ha determinado que las naftas bajen 3 pesos en el precio del surtidor y el gasoil, en función de la importancia que tiene para la producción nacional, aunque hubiera indicado subir casi un peso para alinearlo al precio de paridad de importación, lo vamos a mantener en el mismo valor que ha estado vigente en este mes, que ha transcurrido lo mismo que el supergas. Creo que esto reivindica de alguna manera el nuevo sistema de fijación de precios de combustible. En 30 días estamos anunciando dos bajas en el precio de los combustibles consecutivas, y si así siguiera ocurriendo, lo vamos a seguir haciendo. ¿En cuánto quedan las naftas? 76, 77, no recuerdo el precio bien. Lo que sí sé es que son 3 pesos de baja y el gasoil se mantiene en el mismo valor. Desde el Frente Amplio se señala que no es suficiente esta rebaja y, por ejemplo, en el precio del gasoil, que debería ser un poco más. Lo he escuchado, me lo han transmitido ustedes mismos. Desconozco la fórmula de cálculo que tienen, pero parece bastante irracional. Este es un cálculo hecho por la UCEA, no es caprichoso, es un cálculo técnico con un organismo que tiene independencia técnica, que es una unidad reguladora que está creada para eso y que ha sido fortalecida, y es el mismo parámetro que hemos usado durante todos estos meses, tanto cuando tuvo que ser al alza como cuando tiene que ser a la baja. Por lo tanto, esto no es un tema de voluntarismo, es un tema de administración de gobierno seria, responsable, que bueno, que actúa en función de lo que tenemos que hacer, que es ser transparente a la hora de fijar precios de combustible. Yo lamento que digan esto y no digan cómo calculan eso, y además lamento que nos recuerden que antes no sabíamos ni cómo se calculaban los precios de combustible, no teníamos este valor de referencia, y ANCAP tuvo ganancias extraordinarias de más de 900 millones de dólares durante muchísimos años, que terminaron saliendo del bolsillo de los contribuyentes y yendo solamente a las arcas de ANCAP. Acá es al revés, no tratamos de favorecer a ANCAP, sino que tratamos de que sea competitivo aplicando un precio de paridad de importación tal cual fuera un importador virtual. Lo que usan es un argumento más político, diciendo que hay una refinería que permite mayores ganancias y que ANCAP está bien de caja. ANCAP puede estar bien de caja en estos momentos, pero la tenemos que cuidar. Tampoco podemos cometer excesos. Ya sabemos lo que ocurre cuando se comete en exceso con las empresas públicas y se las mal administra, tal vez por este tipo de forma de pensar. Recordemos que tuvimos que capitalizarla un 1 de enero porque estaba al borde de la quiebra. Recordemos las pérdidas extraordinarias que tuvieron administraciones anteriores. Entonces, creo que no es un tema para tratarlo con liviandad. Me parece que la administración de las empresas públicas hemos demostrado que es un tema serio y así lo hemos hecho. Ahora hablan de hasta 12 pesos bajar el gasoil. La verdad que es mucha la diferencia. Son voluntarismos que, repito, desconozco la fórmula de cálculo. Este es la aplicación del precio de paridad de importación, que es el régimen que está vigente, que los propios legisladores de la oposición votaron también en la LUC y que por lo tanto es el que nos tenemos que ceñir aplicando lo que corresponde. Se podría ver. Bueno, nos quedamos por aquí. Nos faltó también lo de... Terminamos el tour en el Palacio con Alejandro Sánchez y el tema de Astesiano y las idas y vueltas con el ministro del Interior, con la citación que quieren hacer a Álvaro Delgado para que concurra en régimen de comisión general al Parlamento. Pero ya lo escucharon hoy en la mañana y además quedó ya preparado también para el informativo del mediodía. Gonzalo Izamendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.